nos vamos a un contacto con los trabajadores de la OCE, con trabajadores agremiados en FOSE, porque nos han mandado un comunicado urgente en estos minutos y queremos conocer el por qué esta iniciativa que toma FOSE. Buen día, Marcos Míguez, ¿cómo estás? Hola, buenos días nuevamente por estos lados, ahora instalados acá en el departamento de 33. ¿En 33 estás? Exacto, acá estamos con las reivindicaciones, ocupaciones y bueno, tratando también de poner nuestras posturas en la opinión pública y también en el interior del país. Ya les comento un poquito en qué estamos. Sí. Nosotros nos declaramos en conflicto la semana pasada por el no avance de lo que es la lucha presupuestal de OCE con OPP. Nosotros no hemos tenido avance, si bien hemos tenido diferentes contactos y reuniones, no entendemos que no hubo avance, y bueno, hemos decidido entrar en conflicto, y a partir de ayer, como tuvimos también una instancia con el Ministerio de Trabajo, OPP y OCE, y tampoco tuvimos avances en nuestras solicitudes, hemos entendido que había que agudizar las medidas, y bueno, los compañeros de 33 han tomado la decisión en la asamblea de ocupar la planta potabilizadora y también el galpón de servicios exteriores donde trabajan los compañeros y las compañeras de la cuadrilla. Claro, esa planta potabilizadora que está ocupada, ¿ya está ocupada en este momento? Sí, está ocupada desde las 6 de la mañana. Esto quiere decir que queda bajo control obrero, no puede entrar nadie, solamente servicios de emergencia. Y en este momento tenemos tres compañeras que se están haciendo cargo del servicio. Esto quiere decir que la OCE, la FOSE toma el control de la planta. La planta sigue funcionando, pero bajo una guardia gremial. Muy parecido a lo que pasa en Aguas Corrientes. Bueno, esta medida en el interior no se ha dado muchas veces. Saludar, y por eso también nos vinimos acá como secretario del interior a respaldar los compañeros acá de 33. ¿Qué importancia tiene esta planta potabilizadora? ¿Qué servicio presta? Abastece de agua potable a toda la capital departamental de 33. Marcos, buen día. ¿Cómo siguen estas próximas horas entonces esto? ¿Ustedes qué pasos van a dar o qué están esperando por parte, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo? Bien, nosotros hemos decretado a partir de hoy a las 0 horas un paro indeterminado y que cada filial resuelva las medidas. Acá en 33 se resolvió ocupar hoy, mañana se ocupa en Cerro Largo, ya hay diferentes ocupaciones también en diferentes puntos del país, pero nuestras reivindicaciones para este presupuesto y también lo que va a ser para el tema del presupuesto siguiente es ingreso de personal. Entendemos que hay una faltante de al menos 1.000 funcionarios que deben ingresar a la OCE. También otra reivindicación es el tema de las condiciones edilicias. Desde hace años se ha venido un desmantelamiento y una caída de lo que es toda la infraestructura de OCE, que hace las condiciones muy peligrosas para los compañeros, poniendo en peligro la vida. Y también la tercera es que OCE le reconozca a los compañeros y a las compañeras las tareas que realizan. Tenemos más de 300 compañeros, 400 compañeros y compañeras que están realizando tareas superiores a su cargo que OCE no se les paga. Así que esas tres reivindicaciones que no son nada del otro mundo y que se van a ver realmente reflejadas en la mejora del servicio a la población. Así que bueno, las medidas se van a ir agudizando en base a que no tengamos respuesta. Si bien el presupuesto cierra ahora el 31, pero los compañeros y las compañeras están cansadas en trabajar en estas condiciones. También lo que fue la crisis hídrica y cómo siguió todo el tema de la OCE, donde los compañeros y compañeras no tienen los elementos de sanitarios básicos, como es papel higiénico, como es jabón para lavarse las manos, a los compañeros y las compañeras que trabajan en saneamiento, poniendo en riesgo llevar la contaminación a sus casas, a su familia. Eso tenemos también como reivindicación de que tenemos que urgente un plan de acondicionamiento edilicio y las condiciones dignas de laburo para todos los compañeros y las compañeras. ¿Y ahí las autoridades de OCE qué les dicen cuando plantean estas cosas? Realmente las charlas que hemos tenido con diferentes gerentes y mismo con el presidente, sorprendido que sea así, que pase estas cosas. La verdad que a veces la gente no nos cree de que se ha recortado el papel higiénico, de que se ha recortado el jabón, y seguimos trabajando. Realmente han quedado sorprendidos, si bien sabían que estaban entrando a una OSE desmantelada, pero era mucho peor de lo que decían los números y lo que decía el directorio anterior. Claro. Para estar nosotros bien plantados en cuál es la situación en este momento, el conflicto es de FOSE en todo el país y en cada departamento toman sus decisiones, tienen sus medidas. Exacto. En todo el país, la zona federación, la Asamblea General resolvió entrar en conflicto y después, si bien vamos coordinando con la dirección del sindicato las medidas que vamos tomando, cada filial tiene la posibilidad de esto, de alejar en paro indeterminado, de tomar las medidas que entiendan, y bueno, siempre en coordinación con la dirección del sindicato y con el resto de las filiales, se van agudizando las medidas. Pero sí, en Salto se ha abandonado todo tipo de manejos, en San José se ha ocupado, se ha abandonado lo que son las guardias, se ha paralizado todo. Esto, la verdad, estamos muy contentos con la adhesión que hemos tenido, pero eso también es un llamado de atención a la OSE, de la cantidad de gente que está cansada de trabajar en estas condiciones. La gente se la está enfermando, hemos pedido los números de los compañeros que tenemos en servicios médicos por enfermedades mentales a causa del trabajo, y hasta el momento no lo hemos tenido, pero sabemos que es un número muy alto, y bueno, los compañeros, las compañías ya están cansadas en trabajar en estas condiciones, y estamos solicitando ingreso de personal urgente para, por lo menos, que los compañeros, estamos diciendo, que puedan descansar 2 días a la semana. Claro. Ayer tuvieron muy buen acompañamiento también cuando fueron a las reuniones. Sí, por suerte la gente, los sindicatos y los compañeros y las compañías están acompañando, y este te decía, las medidas siguen agudizando en todo el país. Hoy el acatamiento de las medidas de la ocupación acá en 33, lo que es el servicio exterior, ese ha sido del 100%. También se sumaron los compañeros de SUTOSE, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados. Eso también es bueno, que venimos coordinando con ellos. Así que bueno, el cansancio de la gente realmente es preocupante. Sí, claro. Bueno, vos estás en 33, ¿de ahí vas a otro departamento o volvés a Montevideo? Mañana terminamos la ocupación hoy, cuando los compañeros y las compañeras resuelvan levantar, y ya estamos saliendo luego de tardecita noche para ocupar en Melo. ¿En dónde? En Cerro Largo, en Melo. En Cerro Largo. Bien, bueno, vamos a estar en contacto, ¿no?, en estas horas para conocer todos estos movimientos. Dale, buenísimo, estamos en contacto. Sí. Un saludo y para todos allí, es suerte. Muchas gracias, que pasen bien, chau. Bueno, ahí está, esto es en este momento que llegaba el comunicado, nos parecía que era muy importante. No, yo no tenía idea de que se venía esta movilización de este tipo, ¿no?, con participación de los trabajadores, que la destacan en el propio comunicado, y en el comunicado dicen: no hay gestión de OSE que tenga futuro sin la participación de los trabajadores, y lo que exigen es el respeto a la negociación colectiva.